Yo creo que las palabras están de más. De la alegría que estoy viviendo, digamos, personalmente. Pero eso lo vamos a conversar al final. Aquí, la primer parte se trata de la raíz pura campesina, la décima. El poeta popular, el hombre que le canta y ama los dolores y alegrías de su tierra. ¿Ya? Ahora voy a hacer un verso encuartetado, que lo voy a hacer con pura guitarra, con melodía campesina. Después viene otra tonada en décima, perdón, y después un verso que es por actualidad, que dice muchas cosas, lo que se sufre en este mundo hoy en día. Al empezar mis andanzas por lo majes y sendero, al empezar mis andanzas por lo majes y sendero, bajando el desfiladero, dándole al valle esperanza. Lontananza que la llanura comparte, yo quisiera colocarte un ganchito de lo llano para que sepa paisano, yo vengo de toda parte. La llanura del paraíso terrestre, al transitar la llanura del paraíso terrestre, donde la alfombra campestre le da sublime ternura, hinca el barranco premura donde transita el chimoy, sublime canta el choroy, sus melódicos canares, defendiendo los cantares hacia toda parte voy. Me apaña ni aunque haya un punto rocoso, nunca el temor me apaña ni aunque haya un punto rocoso, donde el viento melodioso hace bailar la montaña. Yo arranco de sus entrañas natura para enseñarte a ti, quisiera dejarte premura de mi conquista entre plenario de artista, yo soy arte entre las artes. A veces el campechano transita por los lomajes. A veces el campechano transita por los lomajes. Va conquistando el paisaje del punto cordillerano. Vaquiano entre los vaquianos, a nadie en ventajador. la despedida.